Amigas y amigos, aquí con ustedes en otro programa de Trajines. Esta vez queremos hablarles de un congreso de etnohistoria que va a tener lugar este año 2011 en la ciudad de Sucre. Y a propósito de este congreso queremos hablar de otros temas también: la etnohistoria, cuándo empezaron estos congresos, el debate sobre las etnias, los pueblos indígenas y, por supuesto, la convocatoria y la propuesta de la convocatoria de este octavo congreso de etnohistoria. Para hablar de este congreso hemos invitado a algunas de sus coordinadoras, a algunas personas que están participando activamente en la organización y en la convocatoria, principalmente Jimena Medinaceli, que es coordinadora de este congreso, y Carmen Solís, que es encargada y coordinadora de una de las mesas. Un placer estar con ustedes. No es la primera vez que están aquí en la radio, entonces quiero darles, por supuesto, la bienvenida. Quiero recordarles que con Jimena tuvimos una entrevista que gustó mucho a quienes nos escucharon, hablando justamente de los llameros, y seguramente la tendremos dentro de poco, ya que ha publicado el libro sobre este tema, y será para nosotros un honor poder entrevistar junto a otras tres colegas que también acaban de sacar sus libros. Y tenemos también a Carmen Solís, con quien también hemos compartido en algún momento una entrevista, y con quien hablamos a propósito de la reforma del 1952, la reforma agraria y los trabajos que habían al respecto. Entonces les doy la bienvenida, Jimena, Carmen. Y Jimena, tal vez empezar contigo. Tú estás a cargo de este octavo congreso de etnohistoria. Quisiéramos primero ubicar a las personas que nos escuchan cuál es la especificidad de la etnohistoria. ¿Por qué no empezamos con eso? Muchas personas se preguntarán, ¿qué es? ¿Es la historia de las etnias? ¿Es la historia desde las etnias? ¿Es pertinente o no hablar hoy de etnohistoria? Ese es un tema que va a discutir el Congreso, pero de manera muy general informar, ¿qué es la etnohistoria? Hola, Rosana, gracias. Gracias por dar cabida aquí en la radio, en un programa que sabemos que es muy escuchado, para poder difundir la propuesta de llevar adelante este Congreso, pero además un poco las reflexiones que están detrás de esta propuesta. En cuanto a tu pregunta, etnohistoria ha sido en algún momento, como decía alguna investigadora, la rama de la historia que se llevaba la palma. Estaba de moda, todo el mundo hablaba de la necesidad de hacer una historia desde el otro lado, desde la otra orilla, que tomara en cuenta el punto de vista, así como habían estado las masas, las mujeres, desconocidas o relegadas por la historia oficial. Las etnias también eran consideradas un grupo que había estado relegado en los estudios, que enfatizaba más en el poder, en la política, relaciones internacionales, guerras. Esos eran los temas que abarcaban la historia. Entonces llamó poderosamente la atención la posibilidad de hacer una historia de las etnias con diferentes miradas, no había una sola. Y entiendo que esto nace después de la Segunda Guerra Mundial, en momentos de la descolonización, y cuando, a pesar de que habían habido ideas nacionales, seguían por debajo las identidades étnicas, ¿no es cierto? Entonces empezaron a preguntar qué había pasado, y Latinoamérica y los Andes en especial retoma esta idea de manera muy poderosa, porque hace carne de lo que necesitaba en ese momento para explicar su presente y, por lo tanto, su pasado y su futuro. No creo que en esa idea general se marca lo de la historia. Creo que es importante hacer historia del término de etnohistoria, porque hoy nos puede parecer algo muy obvio, y sin duda, como bien decías, fue resultado en un momento dado de una mirada crítica a una historia oficial, a grupos, ¿no es cierto?, invisibilizados, etcétera. Y en este sentido quisiera recordar que, complementando también en esta conversación, que en el año 1981-1982 en el Museo Nacional de Etnografía y Folclor justamente habían jornadas donde se hablaba ya de etnohistoria y de hecho Murra llegó a dar un curso, ¿no? Estoy hablando del año 82 más o menos. Llegó a dar un curso que se llamaba, no se llamaba historia, pero era historia andina, ¿no? Y estaba también don Ramiro Condarco Morales, estaba Tristan Platt, y era como un espacio desde el cual irradiaba esta mirada, diríamos, nueva, que entonces era muy criticada por las visiones marxistas, que consideraban que era una visión absolutamente culturalista, y que la clase y el modo de producción y las relaciones de producción eran, ¿no es cierto?, lo que se debía estudiar. Carmen, aquí es la más joven, Carmen, y por lo tanto no ha vivido estos años, sino que estaban haciendo. Pero ella tiene, por lo tanto, otra mirada mucho más fresca. Yo estaba conversando hace un momento con Jimena, justamente, de un hecho que me pareció interesante, acotando lo que ustedes están diciendo, que fue una declaración en 1971, que se llamó la Declaración de Barbados, donde justamente los antropólogos lideraron esta declaración, sí. Y fue una de las primeras veces que desde América Latina, ¿no?, se cuestionaba y se ponía el tema de los pueblos indígenas como un tema clave para estudiar, pero además se agendaba como una cuestión política, no simplemente una cuestión académica, sino como una crítica muy fuerte, por un lado, a los estados, y otra cosa que me llamaba la atención de esta declaración, contra la iglesia, ¿no?, contra estas políticas de adoctrinamiento. Y pensar que, bueno, hoy hemos debatido tanto sobre esos temas, pero en los 70s parecía muy novedoso, ¿no?, contra las políticas de las reducciones que todavía, imagino, se hacían en ese momento, en los 70s todavía, de los pueblos indígenas, ¿no? Perdón, creo que ahí es importante anotar el matrimonio entre historia y antropología, ¿no? Son los antropólogos, tú decías, los que llevan adelante estas propuestas, pero creo que la historia, además de ese punto de vista de atender algo que no se había atendido, apuesta a dos cosas más. Una de ellas es la interdisciplinaridad, principalmente antropología e historia, pero obviamente también arqueología, y ahí se viene lingüística, todo, ¿no? Medicina, lo que uno quiere puede ponerle luego. Pero es interesante cómo hoy día la interdisciplinaridad es un redescubrimiento que había hecho en su momento la historia. Y lo otro era el uso de nuevas fuentes, ¿no? Uh-huh. Y ahí John Murra, que dice un ratito, además de las crónicas había habido visitas, había habido litigios, había habido testamentos, y descubrimos que en ese tipo de fuentes hay como una otra mirada y hay una propuesta que nos hagamos nuevas preguntas. Entonces, tuvo un momento de brillo realmente muy interesante la historia. Volviendo justamente a ese momento, diríamos, de que va empezando a tomar cuerpo, ¿no?, y va empezando a ser central, diríamos, tanto en los debates políticos como académicos, tanto el tema, digamos, de las etnias como el tema de la etnohistoria. Creo que, bien señalaban ustedes, ha habido una confluencia, ¿no? Por un lado, en lo político, creo que junto con lo de Barbados también hay que recordar el propio manifiesto de Tiahuanacu de 1971, que señalaba que no es suficiente justamente una perspectiva de clase, ¿no?, y que había una dominación étnica en el fondo en este país, entonces, que es justamente el mismo año, ¿no? Entonces, y que viene por un lado de intelectuales, pero por otra parte de activistas, ¿no? Entonces hay un énfasis de activismo que señala, ¿no es cierto?, la importancia de mirar otras cosas que no son solamente lo económico, y la clase, ¿no? Y esto que está entre lo académico y el mundo activista. Por otro lado, desde la historia, desde la antropología, también una mirada crítica, reflexiva, ¿no es cierto?, sobre el quehacer. Y por otro lado, toda la época, ¿no es cierto?, post-descolonización del África, que implica también repensar la propia colonización y descolonización. Creo que ahí como que el término etnia va tomando cuerpo, ¿no? Y pienso que en ese sentido la etnohistoria va surgiendo ahí como una cristalización de varias corrientes, de varias miradas críticas, ¿no? Ahora, etnohistoria, decías, Jimena, en nuestro país, y recordábamos que creo fundamentalmente que se hizo bastante común en los años 80, a partir, diríamos, de los 80, ¿no? Se dio, sí, digamos, justamente con Murra, con esta crítica también a las fuentes, y este redescubrimiento de otro tipo de fuentes va surgiendo con fuerza esta perspectiva etnohistórica, muy criticada por muchos historiadores también, ¿no? Porque claro, me acuerdo que incluso en el boletín de la carrera de historia vi un artículo de Luis Oporto que era sobre una mirada un poco crítica a lo que era la etnohistoria, ¿no? Entonces es interesante recordar también cómo ha ido surgiendo. Ahora, a mí lo que me parece interesante es cómo, no por nada Murra es considerado el padre de la etnohistoria, ¿no? Su acción es militante al mismo tiempo que académica, ¿no? Si uno lee su biografía, descubre que así es. Ese es su debate de que los modos de producción, ¿qué es esto de modo de producción uniasiático? Ni nada, hay una cosa propia. Es al mismo tiempo una propuesta académica y política, y de ahí creo que la fuerza que logró en su momento. Y yo veo una cosa muy interesante también, un poco, el Perú es donde estuvo con mayor fuerza, estuvieron los estudios allá, ¿no es cierto? La Universidad de San Marcos, un grupo de investigadores, quiero recordar a Jürgen Golte, que un profesor mío que ha estado en este equipo, mucha gente apostando a esta línea, pero también han apostaron allí que la etnohistoria estaba como reservada a un periodo de la historia, que era la transición de los tiempos incaicos al siglo XVI. Y los bolivianos nos hemos agarrado el asunto y hasta el 19 nos lanzamos, ¿no es cierto? Sí, al respecto yo quisiera recordar junto con Murra a Condarco Morales, ¿no? Que claro, tal vez no tenía un manifiesto tan explícitamente político como Murra, pero en su producción es política, ¿no? Su producción Zárate Vilca, el escenario andino y el hombre, etcétera, ¿no? Entonces, porque en el fondo también es esa mirada que dice, o sea, que tal vez no tiene un discurso tan explícito como Murra, pero en los hechos implícita, claro, está implícita en su obra, que dice, a ver, un ratito, cómo funciona la economía en el mundo andino, cómo funcionan las rebeliones, quiénes estuvieron involucrados, por qué lo hicieron, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quisiera retomar lo que acabas de decir al final, ¿no? Esto que la etnohistoria al principio se veía como destinada para un momento nomás de la historia, ¿no? Y creo que esa es la visión bien antropológica, ¿no? Claro. Que venía de Murra, porque Murra, me acuerdo que en sus clases alguien le preguntó, ¿hasta dónde va la etnohistoria? ¿No? Y él decía, bueno, es muy temprano, siglo XVI, 15, 16, ya fines del 16, principios del 17. Después es la historia, después es la historia. Y es interesante este desafío acá en Bolivia, ¿no? Que la historia no tiene fronteras cronológicas. No se entró de pleno, de hecho. Y se entró de pleno, de hecho, sí, también. Sí, el asunto. Y un poco en esa línea, para ir a ese congreso, que si tenemos tiempo vamos a hablar de... Tal vez, ¿por qué no, ahora que hemos hablado un poco de esto, de etnohistoria, etcétera? La crítica quizás habría que hablar a la etnohistoria, ¿no? Habría que un poco para... en los noventas viene un poco el reflujo, es como la marea que va y que vuelve y dice un ratito. ¿Y por qué se va a hacer una historia etno para un grupo de la población? ¿Por qué no es la historia y por qué es la etno? ¿Por qué tiene que llamarse algo distinto, una historia que también debería ser la historia oficial? Nunca me voy a olvidar a Carlos Mamani, que dijo, yo quiero hacer la historia oficial aymara. ¿No? Era una subsidiaria de la historia con mayúsculas, sino la historia con mayúsculas de los indígenas. Entonces esa fue la crítica principal que creo que está vigente. Y que toda buena historia debería ser también la historia de todos los grupos, ¿no? Y por supuesto, entonces mujeres, indígenas, etcétera. Entonces, ¿por qué crear una disciplina exclusivamente para un grupo? Que tenía que ver también con toda esa crítica, vuelvo a la antropología, de que hay sociedades sin historia, ¿no? O sea, esa visión muy antropológica en un momento dado, muy levi-strausiana también, ¿no? Que hay sociedades sin historia, ¿no? Ahora, la otra crítica era que era mal utilizado el término, ¿no? En las reuniones de etnología, que siempre en las RAEs famosas, me acuerdo también de alguna, que decían, pues está mal utilizado el término de historia, porque si decimos etnobiología, sería, digamos, el conocimiento de la biología que tienen los pueblos indígenas. Entonces, historia debería ser el conocimiento histórico de los propios grupos étnicos. Y solamente los indígenas de los indígenas, su historia, ¿no? Entonces, pero eran en sus categorías, ¿no? En sus propias categorías. Entonces, también vino una crítica de ese lado. Por lo tanto, aquí vamos. ¿Qué hacemos? Aquí con un octavo congreso de etnohistoria. Pero tal vez antes de entrar al meollo de este congreso de etnohistoria, ¿cuántos congresos procesos han habido, dónde, y hablaremos un poco. Este es el octavo, ¿no? El primero, hay que reconocer a Ana María Loranti, ¿no? Uh-huh. Ella incluso tiene un libro que se llama Es mi historia, que ha escrito con Mercedes del Río, que es casi un manual para universitarios sobre el tema. Se ha preocupado, ha visto el proceso, muy interesante. Y se llevó a cabo en la Argentina, en Buenos Aires, y tuvo importante resonancia, y al año siguiente entiendo que nos tocó aquí llevar a cabo en Coroico, donde se hizo un congreso que fue... Yo más me acuerdo de lo lúdico que de lo académico, porque fue fascinante llevar a toda la gente hasta Coroico, que fueron temblando. Me acuerdo que el Gustavo Rodríguez no quería volver, de pánico del camino, y él no era el único, pero allá ya todos juntos fueron momentos de compartir cosas muy profundamente. Me acuerdo también del Javier Albó bailando ahí la saya afroboliviana en la clausura. Entonces fue un congreso muy lindo, con mucha convocatoria. Nosotros bastante más jóvenes, mucho con más entusiasmo, ¿eh? Ahí por eso, ¿no? Y ahí fue el segundo congreso. Y fue increíble porque se desarrolló en 1991, o sea, ya estamos hablando exactamente... Inicios de los 90, ¿no? Imagínense, 1991, o sea que estamos exactamente... Dos décadas, 20 años después. 20 años después. Y eso deberíamos recordarnos, son 20 años después acá en Bolivia. Sí. Y por otra parte, hubo una participación de más de 300 personas en este congreso, entre estudiantes, profesores, o sea, tuvo una convocatoria muy grande, a pesar que estaba en Coroico. Y quisiera recordar también que los simposios en los que se organizó, ¿no?, y podemos compararlos con los que ahora se presentan. Había el primer simposio, que se llamaba Economía y Sociedad, y que estaba organizado por Enrique Tandeter y Gustavo Rodríguez. Enrique Tandeter ha fallecido hace varios años ya. Argentino, un gran historiador de la historia potosina, ¿no? El segundo era Dinámica Étnica, que estaba a cargo de Tristan Platt y José Luis Martínez. El tercero era Simbolismo y Religión, a cargo de Gabriel Martínez y Verónica Cereceda. Y finalmente el cuarto, que era Tradición Oral, a cargo de Javier Albó, ¿no? Y hay la publicación, obviamente, de este libro, que se hizo seguramente un poquito después, un año después, en 1992. Bajo el nombre Etnicidad, Economía y Simbolismo. Y un número de la revista Historia y Cultura del mismo año está dedicada al resto de las ponencias. Cierto. La mitad o una parte están acá y el resto en el otro, en la revista Historia y Cultura de ese año. Entonces Claro. Hay una memoria interesante de lo que pasó hace 20 años, ¿no? Exacto. Ahora, ¿y los otros congresos fueron afuera de Bolivia? ¿Los otros congresos de tu historia en general? Creo que habría que recordar, creo que es el del 96, que se llevó a cabo en Lima, donde presentó su ponencia Michinelli sobre el lío de Huamán Poma, fue bomba en el mundo andino, que Huamán Poma no escribió, sino que era un hombre biombo, que en realidad no era Nelo Oliva, que fue un jesuita el que había escrito, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas ocurren en estos congresos. Claro. Y otro fue en Chile, ¿no? En Santiago. Fue en realidad en el Quisco, cerca de la casa de Neruda. Sí. ¿No? Sí. Y ha sido, en general, creo, ahora que estamos haciendo un poco de historia, momentos también de congregar a colegas, investigadores, colegas, no solo de un país, ¿no? Eso es lo bonito, sí. ¿No? Sino del Perú, de Ecuador menos, pero Argentina, Chile, Bolivia y Perú de manera muy fuerte, ¿no? Así es. Muy bien, entonces después de o sea que 20 años después de Coroico estamos con la propuesta del octavo congreso de Etnohistoria, esta vez no en La Paz, sino en Sucre. ¿Cómo está planteado, entonces, por qué no hablamos ahora de este planteamiento tan provocador? Y podemos empezar señalando, diríamos, que es un planteamiento provocador, ¿no? El título que tiene este congreso, La Etnohistoria más allá de las etnias. O sea, hemos empezado este programa justamente preguntándonos por las etnias. ¿Por qué más allá de las etnias? Hay que decir que es un equipo el que está organizando este congreso. Básicamente es el equipo de la Coordinadora de Historia, que algunos dicen todavía existe, y eres un amanecido. Parece que sí, aquí estamos, ¿no? Más implícita que explícitamente, más en acciones que en declaraciones. Exactamente. También está el Archivo de la Paz, el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, que nos está dando toda la infraestructura y todo su apoyo para llevar adelante. De manera un poco en segunda línea, tal vez, están el Archivo de la Paz y el Instituto de Estudios, la Carrera de Historia y el Instituto de Estudios Bolivianos de la UNSA, de la Facultad de Humanidades. Entonces, no es una persona, es un equipo el que ha reflexionado sobre qué carácter quisiéramos dar, porque claro, eso es una propuesta que veremos cómo se desarrolla en el Congreso. Y la propuesta es reflexionar hasta qué punto lo étnico nos permite hoy en día, 20 años después, reflexionar, entender, y con los cambios que han ocurrido en nuestro país en el último tiempo, si nos es suficiente lo étnico para entender nuestros procesos históricos. Y de allí es que hemos pensado en el término la etnohistoria, o en la frase la etnohistoria más allá de la etnia. A mí lo que me parece impresionante es esta correlación que ha habido entre lo académico y lo político permanentemente, ¿no? Y me parece que lo que charlábamos hasta ahora, lo interesante que ha sido entender el tema de la etnicidad, el tema de entender al otro. Pero creo que hay una mirada ahora de decir en qué medida esto es esencialista y en qué medida no nos permite entender las articulaciones de unos grupos con otros, nos permite entender los intersticios, las complejidades. Y también alguna vez charlábamos este horror a la mezcla, ¿no? Ay, no queremos ver eso, solo queremos ver lo puro, donde están los límites bien fijados. Eso es lo que vamos a mirar, porque este horror a la mezcla no lo queremos mirar. Entonces, ¿en qué medida no hay una necesidad desde la propia academia de replantear estas preguntas que se hacían hace 20 años? Y eran pertinentes, yo creo, y políticamente muy, muy interesantes también. Es muy lindo porque, por un lado, diríamos, la academia y el... digamos, la vida política y las interpelaciones políticas están muy unidas, pero al mismo tiempo vemos cómo en un momento dado el término etnia era un término que interpelaba, era un término que cuestionaba ciertos supuestos, ciertos adquiridos, cierto tipo de miradas, de énfasis, y hoy, ¿no es cierto?, estamos viendo que lo que tú decías, Carmen, hasta qué punto tener, digamos, estas categorías etnias, o que hoy día 36 pueblos indígenas, porque eso también habría que discutir, ya en Bolivia no se habla de etnias, sino más bien de pueblos indígenas, o naciones, y estamos en un estado plurinacional con 34, 36 naciones. Entonces, por un lado, este congreso todavía está con el término etnohistoria, porque tiene que seguir esta tradición de los congresos, sabiendo, sin embargo, que el término etnia tal vez ya no tiene la misma vigencia, por lo menos no en este país, ¿no? Más bien está presente nación. Pero al mismo tiempo, aunque sea etnia o nación, son categorías muy cerradas, ¿no? Muy estancas. O sea, somos 36 naciones, ¿no? Y ahora, o 34, de... ¿no? A ver, dos cosas. Yo me acuerdo que hace unos días me escribe un amigo peruano, me dice, ¿y te interesa la política? Y digo, ¿acaso me puedo librar? ¿Acaso uno en Bolivia puede no interesarse? O sea, no sé si es locura, deporte, fascinación, urgencia de entender, ¿no? Uno no, por eso esa relación de la academia con la política, creo que aquí, y de ahí tal vez que se ha entrado al siglo XIX y al XX, la misma historia, porque nuestra vivencia cotidiana y política era así, por un lado. Por el otro, llegan momentos en que se complejizan los términos y se recargan de sentido, ¿no es cierto? La lengua es así, la lengua es un elemento vivo, y creo que estamos en camino de cargar de un nuevo sentido, de repente decir, no, este término ya no es suficiente, ¿no? Y obviamente los límites, dónde empieza y dónde termina lo étnico, dónde empieza el mestizaje, dónde empieza el poder. Se supone que lo étnico estaba subalterno, y cuando está en el poder, ¿qué hacemos? Hay muchas, muchas otras preguntas complicadas que parten de nuestra experiencia política, en verdad, para replantearlas. Y creo que la invitación del Congreso es abrirnos a esta reflexión. Por lo tanto, no importa si es etnias o pueblos indígenas, tal vez lo que habría que decir que en ambos términos hay una visión muy sustancialista, ¿no? Y muy esencialista y muy reificada. una etnia o un pueblo es A, B, C, ¿no? Cultura, tradición, etcétera, y básicamente como que viene desde el mundo prehispánico, originario, intocable y no occidental. Por eso también el énfasis en la desoccidentalización y en la descolonización de Occidente, ¿no? Uh-huh. Entonces, estoy un poco traduciendo esto para nuestro público. Lo que se está queriendo discutir cuando se dice más allá de las etnias, por lo tanto, es ir más allá, ¿no? Más allá de este, de estas categorías estancas, más allá de estas fronteras o de esta construcción de grupos tan reificados. Y como diría nuestra amiga Silvia Rivera, y más allá de la historia, uh-huh, ¿no? Entonces, abrirnos, como era la propuesta también inicial, a otras disciplinas, arqueología, lingüística, y también llegar hasta el presente de una mirada más actual, quizás más sociológica que histórica. No sé si hemos mencionado esto antes, Rosana, pero creo que es importante recordarle al público que el Congreso va a ser en junio, ¿no? Uh-huh. Creo que las fechas son 27, 28 y 29. ¿Y 30? Yo 26. Me parece que hay el otro congreso más, ¿no? Claro. Entonces, es una manera también de convocar a las personas que estén interesadas en asistir, en participar del congreso. Y retomando un poco lo que decíamos, a mí me creo que hay varios ámbitos desde los cuales estudiar el tema de la etnicidad, y uno de los que siempre me llama la atención es el tema de la correlación entre etnicidad y economía, y etnicidad y mercado, ¿no? Hay una mirada, como tú decías, reificada de lo que son los pueblos indígenas, y en esa mirada se ve siempre a los pueblos indígenas como alejados de la economía de mercado, son otra cosa totalmente distinta. Y releyendo trabajos, cuando uno relee los trabajos de Platt, el propio trabajo de la Silvia Rivera, ¿no? Cuando dice ella, cuando habla de 1952, y dice, bueno, una de las peleas entre las haciendas y las comunidades era que las haciendas tenían el monopolio del mercado y de los circuitos mercantiles, y las comunidades también querían ese acceso, ¿no? Pero la primera cosa que pasa después de la reforma agraria es justamente el hacer ferias campesinas por todo lado, ¿no? Entonces, pensar permanentemente mercado y etnicidad como una cosa totalmente distinta, creo que estamos en las puertas de reflexionar sobre todos estos temas, ¿no? Más allá de las etnias, por lo tanto, estaría planteando o pondría en cuestionamiento las dicotomías, ¿no? O sea, grupos indígenas versus no indígenas, economía de mercado versus comunidades étnicas que no tienen mercado. No sé dónde salió esa idea en algún momento. Había que hacer una genealogía de esa idea. Grupos, digamos, muy puros versus un mestizaje, indígenas que no son occidentales versus gente que es occidental. Ese es uno de los temas. Claro. Que, yo creo que va por ahí. Un poco quería recordar que el 86 ya se publicó participación indígena en los mercados del sur andino, la Olivia Harris, que lamentablemente ya falleció. Uh-huh. Y creo que ahí se marca el principio, y ya bien temprano se quiebra, ¿no? Se abre, o sea, que tampoco somos ingenuos, ¿no? Los académicos han estado en el asunto, pero es como si del mundo académico al mundo político o al de la gente que no está metida en lo académico, se quedan como mitos ciertas cosas que después es bien difícil destruir. Vamos a ver si ahora nuestras reflexiones pueden aportar en ese camino de mayor apertura, ¿no? Uh-huh. Vamos entonces a una desensibilización, ¿no? Porque creo que estamos viviendo un periodo, y hemos vivido estas últimas décadas periodos también de esencialismos, ¿no? Hay una reificación, un esencialismos así fuertes. ¿Cómo se está pensando discutir este tema de más allá de las etnias? O sea, en los hechos, ¿cómo se está presentando el Congreso y cómo está organizada, y las mesas? Tal vez ahora podemos dedicarnos a eso. En el Congreso tenemos 7 seminarios. Seminarios hemos entendido como ideas fuerza, digamos, que están planteadas, pero al interior podrían armarse una o más mesas según las ponencias, según los temas de interés. El primero son alianzas, y todos están pensados un poco bajo este paraguas, ¿no?, de reflexión de los lugares de contacto, de tratar de romper estas visiones dicotómicas. El primero es alianzas, redes y clientelas políticas. Es un seminario que está coordinado por Pilar Mendieta, Ana María Sewani de Capra y Ricardo Acebey. El segundo seminario son indígenas, mercados, Estado, el siglo XIX en una perspectiva comparativa. juicio está un poco más cerrado al siglo XIX, está coordinado por Tristan Platt, Eric Langer y María Luisa Sux. El tercero son redes sociales y familiares, coordinan a Ana María Presta, de la Argentina, Ana María Lema y Lucía Querejazo. El cuatro, título un poco largo, espacios rituales, fiestas, símbolos, religiosidad y representaciones, donde estoy yo, está Fernando Cajías, José Luis Martínez y Pilar Lima. Teres Buiz también está ahí. El seminario 5 es rupturas, conflictos y reconfiguraciones, apuesta más bien, mientras el primero era a las redes políticas, el segundo es a las sociales, este es a los conflictos y a las rupturas, ¿no? Y coordinan Rosana Barragán, Carmen Solís, que están aquí, Sinclair Thompson, el que ha escrito sobre Tupac Katari, y Roger Mamani, que trabaja sobre la independencia. El seminario 6, Migraciones y Movilidad Espacial y Social, coordinan Eugenia Bridiquina, Florencia Lazo de la Vega y Marcelo Ticola. Y el seminario 7 tiene un título tentativo porque estamos armándolo. Se llama algo así como Construcciones, Invenciones y Representaciones de las Identidades, que coordina Silvia Arce, creo que la colabora Mariela Rodríguez y vamos a ver a alguien más. Esos serían los 7 seminarios. ¿Por qué no hablamos tal vez de algunos de los seminarios y tal vez en la medida en que no están todas las coordinadoras de estos 7 seminarios, coordinadoras y coordinadores presentes acá, podemos esbozar algunos de los contenidos y algunas de las preguntas que han llevado a plantear estos seminarios? Jimena, tú tienes el seminario, por ejemplo, espacios, rituales, fiestas, símbolos, religiosidad y representaciones. ¿Por qué no nos lo presentas ya un poco más en su contenido? ¿Qué es lo que van a ver en este seminario? Ya. En principio había partido de un intento de trabajar de manera bien coordinada historia y arqueología. Y estaba apuntando hacia cómo se expresa la ritualidad en los espacios, en el territorio. Tanto así que hay una posibilidad de armar una mesa conjunta con investigadores chilenos que abarquen la parte de Oruro que va hacia la costa, ¿no? Entonces una mirada desde dos países, desde una unidad territorial, pero una mirada ritual del espacio. El otro ámbito que estaría más en manos de Fernando Cajías es la fiesta, la expresión lúdica de esta religiosidad que va a trabajarlo él. Y lo que hay otras propuestas de ponencias que están en camino, por ejemplo, una de Susan Ramírez, que va a trabajar sobre los Usnus, que son el sitio donde se sentaba el Inca. Y la idea es reflexionar y presentar propuestas de trabajo que aborden desde la religión y la religiosidad, no solamente la prehispánica ni la luego católica, sino los lugares también donde se expresa la conjunción de ambas experiencias religiosas. ¿Cómo desde tu seminario estarían, o por lo menos se pretende, porque otra cosa va a ser cómo se va a dar en la práctica el seminario con la participación de distintos investigadores, ¿cómo se cuestiona, decía, el tema de más allá de las etnias? ¿O cómo se aborda desde la perspectiva de la religiosidad, de ritualidad, desde este espacio común, desde esta territorialidad? ¿Cuál sería un poco esa conversación con este título de más allá de las etnias? Como te decía hace un momentito, esa es la invitación está hecha a reflexionar o a mostrar ejemplos o procesos de la experiencia religiosa, venga del mundo católico, del prehispánico andino, de la reconstrucción posterior, que es una mezcla de ambos, o de lo que los investigadores consideren pertinente, porque tampoco queremos orientar a que digan esto, ¿no es cierto? La idea es la apertura a sus lecturas y a sus propuestas, ¿no? Pero de hecho lo que están planteando es que, por ejemplo, lo que acabas de decir en el término de religiosidad y fiestas, es que tal vez no es posible distinguir una religiosidad, y va como pregunta, prehispánica que hubiera permanecido a lo largo de los siglos, y cómo estás de acuerdo con los términos sincretismo, articulaciones o no que se han dado. Ahora, tú eres el experto en fiestas. No, pero yo te pregunto de la religiosidad. Lo que pasa es que las fiestas, que es lo que has tocado al final, es el tema más, que muestra mejor, digamos, ¿no es cierto?, esta como que se presentan en la intersección de dos tradiciones. Yeah. Yo sé que se ha criticado el término de mestizaje, por un lado, tiene sus problemas. El otro de, ¿qué has dicho ahorita? Sincretismo. El sincretismo también tiene sus problemas. Y creo que en el debate del propio seminario esto se va a discutir. Carmen, tú también estás participando en el seminario Rupturas, Conflictos y Reconfiguraciones. Te haría la misma pregunta, ¿cómo se ha planteado en este seminario el tema y el cuestionamiento a más allá de las etnias? ¿O cómo se articula? Y también, ¿cuál es la propia personalidad o perspectiva que se ha querido darle a esta temática dentro del Congreso? Bueno, yo creo que es una mesa muy interesante y ha venido siendo discutida desde hace tiempo. Y una de las cuestiones que nos queríamos preguntar, una de las cuestiones que creo que en la historia andina así ha llamado potentemente la atención de muchos historiadores, es el tema de las sublevaciones indígenas, el tema de las revoluciones, las guerras de independencia, etcétera, etcétera, ¿no? Ese ha sido un tema predilecto entre los académicos, ¿no? Y creo que son temas muy importantes. Pero nosotros nos preguntábamos un poco en esta mesa en qué medida no hay una especie de obnubilación, no sé cómo ponerla, por la eclosión y la efervescencia política, y hemos sido tal vez poco capaces todavía de analizar poco lo que viene después de esa eclosión, ¿no? Ver las reconfiguraciones, ver las continuidades, ver las articulaciones del momento entre el momento pre y post eclosión. Entonces, en esta mesa, centralmente, esta es la mirada que queremos darle, ¿no? ¿Cuáles han sido un poco, cuáles son las continuidades después de estos grandes cambios y cuáles son, al revés, los cambios dentro de las continuidades? Es indudablemente un planteamiento que está tratando de unir periodos, ¿no? O sea, porque hay especialistas en rebeliones, hay especialistas en independencia, hay especialistas en revoluciones y, por otra parte, especialistas en lo que vienen después, ¿no? Entonces, si hablamos de la independencia, hay especialistas en la independencia, pero hay especialistas después en la formación de la república. Entonces, lo que se está tratando de buscar es unir, digamos, en general, periodos que han sido vistos de manera distinta. Es realmente, creo, un desafío, y creo que aquí viene otra vez el tema de la política, ¿no? Tal vez este periodo en el que estamos viviendo nos hace pensar también, después de la eclosión del 2003, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿cómo se vive un periodo con un presidente indígena, ¿no? Una cosa es en el momento de la rebelión, en las calles, y otra cosa es en el gobierno. Entonces, me parece interesante esa perspectiva. Pero aquí el otro tema sería, ¿qué de étnico puede haber en esto, ¿no? Y que va también planteada, y es el desafío que tenemos para todas las mesas, ¿no? Claro, ¿Hasta qué punto podemos separar lo étnico? ¿Hasta qué punto es útil todavía pensar estos términos de lo étnico, los pueblos indígenas? ¿Y hasta qué punto hablamos nomás de política como de en la que participan varios actores, incluyendo los indígenas? Yo creo que, bueno, en esta mesa se han abierto una serie de preguntas, y precisamente una de las preguntas que nos planteábamos es la necesidad de estudiar a los actores en sus distintas dimensiones, ¿no? Entonces, analizar en cómo estas afiliaciones políticas que se generan en un momento de rebelión y de revolución, cómo analizar estas identidades políticas en su relación con identidades sociales, con relación a sus identidades económicas y con respecto a sus identidades étnicas. Yo creo que el hacer un análisis multimiradas, multifactores, nos va a ayudar también a entender de qué material están hechas estas revoluciones, ¿no? También las posibilidades de una eclosión y los límites de esa propia eclosión, ¿no? Lo que me parece muy interesante en lo que acabas de decir, y que puede ser también uno de los ejes en realidad de todas las mesas y del Congreso, es el hecho de cuándo uno utiliza categorías étnicas en la historia, ¿no? O sea, cuándo se empiezan a utilizar y cuándo no se usan. Y hablábamos cómo cuando la historia empezó, lo que predominaban eran las categorías de clase, y luego empiezan a predominar las categorías étnicas. Hoy día posiblemente predominan más, digamos, las llamadas étnicas, entre comillas, bajo otros nombres, pero también las económicas. Entonces, ¿cómo se articulan, no? Y por qué la sociedad apela a una u otra en determinado momento. Estamos llegando lastimosamente al final de esta entrevista que se nos ha ido, este diálogo más bien, más que entrevista, que se nos ha ido volando como siempre. Yo quisiera preguntarle a Ximena también, además de este congreso en el que van a participar, me imagino, investigadores, docentes, estudiantes, y de las sesiones, diríamos, más ordinarias que van a tener lugar todos los días, se han previsto otras actividades. ¿Por qué no hablamos de esas actividades? Y también invitas a la gente dónde pueden dirigirse, a qué lugares, a quién tienen que escribir, si estuvieran interesadas. Perfecto. Fuera de estas, de estos seminarios y mesas que habíamos, inicialmente habíamos querido que sean secuenciales, una después de otra, pero bueno, no ha sido posible. Y según la cantidad de ponencias, serán una después de otra o serán simultáneas. Además, se ha previsto que en las noches van a haber dos noches de debates con invitados especiales sobre temas específicos que buscamos que todo el mundo tenga espacio libre para asistir. El 27 de junio en la noche, el tema será Nación y Plurinación. Todavía nos reservamos los nombres, estamos en construcción, cómo va a ser vamos a armar esa noche de debate, pero ese es el tema uno, y cae por su peso. El segundo tema es la historia más allá de las etnias, que quizás van a ser casi como conclusiones del congreso, cómo cada seminario, cada mesa ha reflexionado sobre este punto, y si sale algo claro del congreso, se planteará esta noche. Ximena, tal vez lo que podríamos recordarle al público es la página web o el mail al que se pueden comunicar si la gente está interesada en ver las mesas del congreso y o inscribirse también a alguna de las mesas, o tal tener vez información también, claro, ¿no? Sí. Tal vez el mail tuyo, que eres la coordinadora. Hay un mail del congreso que es octavo en números romanos, bii.congreso.etnohistoria@gmail.com. Entonces, ahí se están centralizando los correos que maneja Carmen Johnson, y ella va a distribuir a la mesa que corresponda para que se organice, o las consultas las va a absorber ella. Este es el mail del congreso. Ahora, pueden entrar también a la página web del Archivo de la Paz, y ahí está la primera convocatoria, está colgada. Tal vez puedes tú como directora contar un poquito eso, Rosana. Sí, en la página web del Archivo de la Paz, que creo que es mucho más fácil entrar buscando Archivo de la Paz que yo les dé toda la página web, porque tiene unas siglas de la universidad que son medio complicaditas, FHC, etcétera, etcétera, entonces no se les va a quedar. Mejor busquen Archivo de la Paz y ahí ingresan, es la manera más fácil para ingresar a la página web. Y en la primera página, en la parte inferior, está un link, ¿no es cierto?, con toda la información del congreso. Esa es otra vía, está un poquito desactualizada, justamente estamos en el proceso de actualizarla, entonces es la otra vía de tener información. Y ahí también ahí están los mails de cada coordinador. Finalmente, tal vez habría que señalar que se va a sacar un artículo en el periódico, en La Razón, en Tendencias, de aquí a algunas semanas, donde también se va a presentar el congreso y se va a hacer esta convocatoria general. Tal vez la última cosa que tendríamos que decir antes de irnos es que en el congreso también esperamos tener exposición y venta de libros para todas las... Hay varios trabajos nuevos que acaban de salir. Está el trabajo de Ximena Medinaceli, el libro de Ximena Medinaceli, está el libro de Pilar Mendieta, está el libro de María Luisa Sux, está el libro que va a salir de Roger Mamani, el libro del archivo, claro, celebrando los 40 años del Archivo de la Paz. Entonces van a haber una serie de publicaciones también de afuera, y eso también va a tener el congreso. Finalmente, tal vez aprovechamos para convocar también que en realidad en Sucre se van a dar dos congresos prácticamente de manera paralela, y en algunos casos un hito detrás del otro, y hemos hablado largamente del congreso de Etnohistoria, pero tiene lugar también el sexto congreso de la Asociación de Estudios Bolivianos, ¿no?, que abarca temáticas diversas, como su nombre lo indica, es de estudios bolivianos en general. De manera, digamos, estamos hablando de economía, de antropología, de sociología, etcétera, que tiene un carácter muchísimo más amplio. Entonces, esas son las noticias, y sobre esto hemos querido hablarles. Muchísimas gracias, Ximena. Te vamos a convocar para el libro. Felicidades a todas ustedes. Y muchas gracias, Carmen, otra vez por estar con nosotros. Y, por supuesto, esperamos también que pronto te tengamos nuevamente. Y a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. Gracias.